salsera y africa. Guantanamera. Y la mujer. Guajira, Guantanamera. Oh. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Arriba. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca, un unio como nonero, para el amigo sincero. Tiene va su mala planta. ¡Alegría! Como apaga, apagala. Como apaga, apagala. Fifi, una baña Nicola, del Vicel Salsero.